en esta segunda hora de programa. Es un placer poder presentarles a Margarita Salas, una de las figuras ilustres de la ciencia en nuestro país, profesora actualmente de investigación del CSIC, trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, fue precisamente discípula del Premio Nobel del profesor Severo Ochoa y ha sido pionera Margarita Salas en el campo de la enzimología y en el conocimiento de los mecanismos de transmisión de la información genética, particularmente la replicación del ADN, y ha tenido una influencia decisiva en el nacimiento y desarrollo de la biología molecular en nuestro país. Pero como parece que a Margarita Salas le sobraba tiempo con todo esto que hace, pues dijo, me voy a dedicar también a otra cuestión, y entonces es académica de la Real Academia Española. Casi nada. Margarita Salas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Bueno, me imagino que se lo habrán preguntado muchas veces, ¿no? Pero, ¿cómo se concilia, ahora que está tan de moda el término, esto de dedicarse a la ciencia y dedicarse al preservar nuestro idioma? Bueno, porque es muy importante realmente en los términos científicos, pues irlos introduciendo a medida que van surgiendo, porque los términos científicos, para bien o para mal, están surgiendo continuamente y surgen en inglés, en el idioma inglés. Uh-huh. Entonces, la Academia de la Lengua Española de la Lengua tiene que estar muy atenta a nuevos términos científicos que se puedan ir incorporando a nuestro idioma. Claro, al lenguaje, digamos, normal que se habla en la sociedad, no al lenguaje científico especializado. Es decir, lo que nosotros tratamos de hacer en la Real Academia Española de la Lengua es introducir términos científicos de uso general, no de uso especializado. Entonces, bueno, lo que hay que estar muy atentos a estos nuevos términos científicos, que, como digo, normalmente se crean en inglés, entonces pues hay que intentar traducir estos términos antes de que, digamos, de que se instauren en nuestro idioma en inglés, y si no es posible traducirlos, pues hacer una definición lo más adecuada posible, ¿no? Ya. Lo que pasa es que, claro, mujer y bióloga molecular, debía ser usted una rareza en la academia, ¿no? Bueno, hay otras dos mujeres en la academia, no son científicas, evidentemente. Yo soy la primera mujer científica en la Academia de la Lengua. Y bueno, pues, en fin, yo no considero que soy una rareza ya. Afortunadamente. Yo he sido rareza muchas veces en mi vida, pero yo espero que ya a estas alturas ya no resulte una rareza. Bueno, no sé yo, Margarita, porque es que, claro, he encontrado un titular que dice Margarita Salas casada 40 años con un virus. Bueno, sí, yo he estado trabajando y sigo trabajando desde el año 1967, en que volvimos mi marido y yo, con el que estuve casada, ¿no? No estoy casada con el virus. Mi marido y yo volvimos en el año 67 a España, después de haber estado con Severo Ochoa trabajando. Sí. Pues iniciamos este trabajo con un virus y con él sigo yo. O sea, llevo 40 años, digamos, trabajando con este virus. Y bueno, pues nos ha dado muchas satisfacciones, muchos resultados interesantes, y además también un resultado, no solamente resultados interesantes desde el punto de vista básico, de, digamos, de conocer mejor, como usted ha dicho, los mecanismos de replicación del ADN, sino también nos ha dado un resultado práctico, una aplicación práctica de gran importancia biotecnológica, que es para la amplificación del ADN. Uh-huh. Tan es así, claro, tanto tiempo, dicen que el roce hace el cariño, que usted ya dibuja el famoso virus, el Fagofi-29, y dice que es incluso guapo. Sí, o sea, tiene una estructura bastante simpática, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ¿para qué ha servido en el terreno práctico tantísimo tiempo, tantísimos años de trabajo por su parte dedicados a este virus? Bueno, ha servido en dos aspectos. Por una parte, digamos que nuestros estudios básicos con este virus, pues se pueden extrapolar, sirven como modelo extrapolable a otros sistemas, a otros virus, por ejemplo, de un gran interés sanitario y económico, como puede ser el virus de la poliomielitis o el virus de la hepatitis B y C, el adenovirus humano que causa transformación oncogénica, Es decir, todos estos virus replican su ADN o su material genético por un mecanismo similar al que nosotros hemos estudiado en nuestro fago FI29. Con lo cual, pues estos trabajos, estos estudios, estos modelos son extrapolables a estos otros virus con los cuales es más difícil de trabajar y que, como digo, tiene un gran interés sanitario y económico. Eso por una parte. Y por otra parte, como le decía antes, hemos descubierto que este virus produce una enzima, una proteína, que es la ADN polimerasa, que es la proteína que duplica el material genético, el ADN. Y esta ADN polimerasa tiene unas propiedades que la hacen muy adecuada para su uso en biotecnología. Y esta ADN polimerasa se ha patentado, la hemos patentado, se ha comercializado y está dando también pues muy buenos rendimientos económicos. Por cierto, ¿qué es la biología molecular? Pues la biología molecular es pues el estudio, digamos, de las moléculas, del ADN, de nuestros genes, o sea, a nivel de molécula, ¿no? Ya, o sea, la bioquímica es el estudio a nivel químico de los productos, ¿no? Y la biología molecular es el estudio ya a nivel de, digamos, de nuestros genes, de las moléculas, del ADN, de las proteínas, etcétera. Ya. Y cuando usted correteaba por allí, por Canero, en Oviedo, ¿de dónde le vino la inspiración para dedicarse a esto de la biología molecular? Bueno, esto me vino ya cuando yo estudiaba químicas. Empecé a estudiar químicas en Madrid y cuando acabé tercero de químicas conocí a Severo Ochoa. Y él influyó decisivamente sobre mi dedicación a la bioquímica primero y a la biología molecular después. Porque él me aconsejó pues hacer una tesis doctoral en Madrid sobre bioquímica y después el que me fuese con él a Nueva York a hacer una fase postdoctoral para aprender la biología molecular. Pero su padre era médico, hubiera sido más lógico que se hubiera dedicado a la medicina usted, ¿no? Sí, mi padre era médico y de hecho yo dudé entre dedicarme a la medicina y a la química. Yeah. Y de hecho yo vivía en Gijón y me vine a estudiar a Madrid un curso selectivo, que era el primero, porque con eso me daba la posibilidad de después, al acabar ese curso, decidirme por la química o por la medicina. Yes. Finalmente, pues me decidí por la química, cosa de la que no me arrepiento, porque rápidamente me entusiasmó la química, en particular las largas horas que pasábamos en el laboratorio. Hombre, lo que está claro es que usted tenía que dedicarse finalmente a la ciencia, ¿no? Porque estábamos hablando de su padre, que era médico, y era además muy amigo de Severo Ochoa. Sí, era amigo y era también, bueno, pariente político de Severo Ochoa, y tenía una muy buena relación con él. ¿Cómo era Severo Ochoa en el trato a corta distancia? Pues Severo Ochoa era una persona a nivel, digamos, científico, ¿eh? Era una persona enormemente rigurosa, muy exigente, que no pasaba una, por decirlo así. O sea, había que estar muy atentos a lo que se decía, muchos controles en el trabajo que se hacía. Siempre te preguntaba, ¿has hecho tal control? ¿Has controlado tal cosa? Y pobre de ti como no lo hubieses hecho. O sea, que en ese sentido era muy riguroso. Era una persona con una claridad de ideas enorme. Es decir, transmitía muy bien, digamos, lo que quería decir, tanto a nivel escrito como a nivel hablado, ¿no? Y bueno, pues eso también pues se aprende, ¿no? Y a mí me enseñó pues este modo de transmitir las ideas, ¿no? Del modo más riguroso posible, pero también del modo más claro posible, ¿no? Y después ya a nivel humano, pues era una persona pues muy entrañable, muy sencilla, que no se daba ningún... No, él decía que él no tenía mérito el hecho de haber sido premio Nobel, porque él decía que él había hecho en la vida aquello que le había gustado, que era la investigación, con lo cual pues no tenía ningún mérito el haber obtenido el premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Él se quitaba mérito. Ya. Yeah. ¿Y usted lo ve así? ¿Usted ve que...? Porque, claro, usted también se dedica a lo que le gusta, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto tiene mucho mérito, por mucho que le guste a uno. Yo he visto cómo trabajan algunos científicos y claro que tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito y mucho. Bueno, lo que pasa que es lo que digo, que si a uno le gusta y a uno le apasiona realmente, pues uno disfruta mucho, entonces no tiene mérito, porque realmente uno disfruta con lo que está haciendo, ¿no? O sea, efectivamente, el trabajo de investigación es un trabajo duro, es un trabajo que exige, pues eso, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha constancia, mucho tesón, pero, y en definitiva, si es lo que te gusta y lo vives y le pones entusiasmo, pues realmente no supone ningún sacrificio y no supone ningún mérito, en definitiva. Hace un rato estábamos hablando con otro médico, con Carlos Simón Vallés, director del Banco de Líneas Celulares de la Comunidad Valenciana, que al final, estábamos hablando de todo este asunto de las células madre de la piel, que como usted sabe ha sido la noticia, la gran noticia esta semana, pero al final la conversación ha ido por otros derroteros y se quejaba el doctor Simón Vallés de que los científicos tienen escaso reconocimiento en nuestro país. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí, no tienen demasiado reconocimiento, pero cada vez yo creo que se va reconociendo más a los científicos. Mire, yo me acuerdo hace ya bastantes años, cuando a mí me preguntaban que yo a qué me dedicaba, y yo decía, pues yo soy científica o yo soy investigadora, pues me miraban con una cara rara, y no por ser mujer necesariamente, como diciendo, ¿eso qué es? ¿Qué es eso de ser científica o ser investigadora? Y por lo menos ahora ya, pues cuando dices, yo soy científica, yo soy investigadora, pues la gente ya no te mira con cara rara, ya se sabe lo que es. O sea que yo creo que hemos avanzado. Afortunadamente. Sí. Y en cuanto a medios, Margarita, ¿también hemos avanzado en nuestro país? Hombre, hemos avanzado, evidentemente. Cuando mi marido y yo volvimos a España en el año 67, no había medios en absoluto para hacer investigación, es decir, que nosotros pudimos empezar a trabajar en España gracias a una ayuda americana que, por supuesto, Severo Ochoa nos apoyó para conseguirla, ¿no? Uh-huh. Pero es que no había dinero para hacer investigación en España en el año 67. Hombre, ahora hay medios para hacer investigación, se hace una investigación de bastante buena calidad, lo que pasa que todavía estamos bastante por debajo de lo que deberíamos estar en relación, por ejemplo, con la media de la Unión Europea. La última estadística, que es la del año de finales del 2006, estamos en España se gasta el 1,2% del Producto Interno Bruto y la media de la Unión Europea está en el 1,83%, es decir, que estamos bastante por debajo de la media europea, habiendo países, por ejemplo, como Suecia, que está cerca del 4%, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos bastante a la cola de la Unión Europea. Yeah. Pues coincide lo que usted está diciendo con lo que comentaba Carlos Simón Vallés. Y estoy viendo un titular que se ha extraído de una entrevista que le han hecho usted, que viene como anillo al dedo. Dice usted que un país sin investigación es un país sin desarrollo. Efectivamente, esto en realidad lo decía siempre Severo Ochoa, era machacón en decir esto, un país sin investigación, sobre todo un país sin investigación básica, es decir, porque él decía la investigación básica es la base, valga la redundancia, para el desarrollo del país, y de la investigación básica surgirán aplicaciones que redundarán en beneficio de la humanidad. ¿Eh? O sea que efectivamente hay que hacer investigación básica de calidad para que eventualmente surjan aplicaciones de esta investigación básica. Lo que pasa es que quizá a los gobiernos, a las autoridades me refiero, les cuesta entender esto, ¿no?, de la investigación básica, de que un científico se meta en un laboratorio sin saber muy bien qué es lo que va a hacer, pero trabajando, investigando en algo que... Bueno, pues se llegará o no se llegará, pero es esencial, ¿no? Es fundamental ese tipo de trabajo en el mundo de la ciencia. Claro, los políticos lo que les gustaría es que los investigadores tuviésemos la varita mágica, claro, para decir, bueno, ahora quiero... Investigue quiero, usted a la carta, lo que yo le diga. Tal, ¿no? Exactamente, tal aplicación biotecnológica, claro, y que ya salga. Y no, las cosas no son así. Las cosas son que haces primero una investigación básica y después... ¿Surgirán o no surgirán aplicaciones? Por ejemplo, el caso nuestro del trabajo sobre el fago FI-29, fíjese, era una investigación absolutamente básica, ¿eh? con el fin de conocer, de conocer a nivel molecular este virus. Pues resulta que ha habido una aplicación práctica pues de una enorme importancia, que es que ahora con esta herramienta que hemos encontrado nosotros podemos amplificar cualquier tipo de ADN para, pues, análisis genético, análisis de tipo forense, etcétera, ¿no? O sea, para después, pues, hacer secuencias de ADN. Entonces, bueno, pues, nosotros cuando empezamos a trabajar con este virus no teníamos ni idea de que iba a salir esta aplicación práctica, y ha salido. Claro, esa es la cuestión y esa es la dificultad, ¿no?, con la que se encuentran muchas veces los investigadores. Bueno, Margarita, y aparte del famoso virus FAGOFI-29, ¿en qué está trabajando ahora mismo? Bueno, pues básicamente continuamos trabajando con este FAGOFI-29 porque, bueno, pues hay muchos aspectos que todavía desconocemos, aunque es un fago relativamente pequeño, pero todavía tenemos mucho campo por desarrollar. Seguimos trabajando los mecanismos de replicación del material genético, seguimos trabajando los mecanismos de control de la expresión del material genético, que es otro campo de mucha importancia, y también trabajamos en cómo interacciona el fago con el hospedador al que infecta, ¿no?, con la bacteria huésped a la que infecta. Uh-huh. Y todo esto pues nos está dando pues muy buenos resultados. Y bueno, pues está trabajando, fíjese, a lo largo de estos 40 años se han hecho en el laboratorio mío pues creo que son 50 tesis doctorales, ¿no?, lo cual es un número realmente bastante bastante alto, y espero que sigamos pudiendo trabajar y obtener bueno, resultados interesantes, más tesis doctorales, etcétera, ¿no? Vamos, que no se va a separar usted del virus, por lo que veo, ¿eh? No. Su matrimonio bien ha venido. Pero sí, para hasta que la muerte no se pare, como se dice, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues yo creo que en cualquier caso, todos estos detalles que nos está comentando Margarita hablan de la importancia de este trabajo que da para esos 40 años y seguramente para muchos más. Por cierto, aprovechando que tenemos a Margarita Salas, queríamos saber también su opinión sobre ese tema que ha sido apertura de nuestro programa, ese gran descubrimiento de células madre a través de células de la piel, que es la primera vez que se consigue. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que es un descubrimiento muy importante. Ya se había obtenido en el caso de ratones, ¿no? Uh-huh. A partir de células de la piel se habían conseguido células madre que se podían diferenciar en distintos tejidos, pero claro, el reto era conseguirlo en humanos. Y esto, en fin, es un descubrimiento muy importante, en particular porque hace que ya el trabajo con embriones humanos, que estaba, en fin, en tela de juicio por parte de, en fin, de ciertas entidades, de cuestiones religiosas, etcétera, pues ya no parece que sea una necesidad absoluta, ¿no?, el trabajar con embriones humanos. Ahora ya se pueden aislar a partir de las células de la piel, pues se podrán aislar las células madre, que son pluripotentes, es decir, que se pueden diferenciar en cualquiera de los tejidos del cuerpo, y con ello se podrá avanzar mucho en la investigación, pues para eventualmente pues ver si se pueden curar ciertas enfermedades que hoy día son incurables, tipo diabetes, Parkinson, etcétera, ¿no? Uh-huh. Aunque, como nos explicaba Carlos Simón Vallés, bueno, esto acaba de empezar, claro. Digamos, es el primer gran paso. Claro, claro. Que tampoco va a ser la panacea, pero que es un asunto de mucho calado, ¿no? Es un paso muy importante y hay que seguir investigando, por supuesto. No es el principio, no es el fin, ¿no? O sea, es el principio, pero es un principio muy prometedor. Bueno, cambiando de asunto, hablábamos antes de la popularidad o no popularidad de los y del reconocimiento o no reconocimiento de los científicos, pero en el caso de Margarita Salas se rompe un poco ese esquema, porque usted sí es bastante popular, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, que en este momento sí lo soy. Pues precisamente yo creo que en parte esta popularidad me lo ha dado el hecho de ser mujer. Es decir, que el hecho de ser mujer, en un principio, cuando yo empecé la investigación, pues me sentía bastante discriminada, era como invisible, ¿no? Pero ahora al revés, o sea, el hecho de ser mujer me ha dado más popularidad, porque siempre es pues la primera mujer que, pues es la primera mujer científica que está en la Real Academia Española de la Lengua, o la primera mujer que está en la Academia de Ciencias, o la primera mujer, siempre es la primera mujer, ¿no? Y entonces esto me ha dado una cierta popularidad, ¿no? ¿Lo del sillón I minúscula sí, es casualidad o tiene que ver con la investigación? No, bueno, vamos a ver, es casualidad que me ha tocado el sillón I minúscula. Uh-huh. Pero yo rápidamente, pues en mi discurso de ingreso en la academia, pues lo he asociado con la investigación. Es usted rápida, ¿eh? Sí. Naturalmente. Decía, estaban comentando por aquí los compañeros de producción, que Severo Ochoa decía que el amor era física y química. Pues sí, eso decía Severo Ochoa, y efectivamente, pues al final todos son moléculas. Ya, pero entonces lo de los sentimientos, profesora, se nos va al garete, ¿no? Bueno, todavía en el tema este del cerebro, de los sentimientos, de los pensamientos, de las palabras, todavía hay, digamos, mucho trabajo que hacer y mucho que investigar. Pero en definitiva, al final, pues todo van a ser eso, pues reacciones químicas y bueno, cuando entendamos bien todo esto, pues sabremos cómo se produce un sentimiento, un pensamiento, una palabra que hoy día todavía desconocemos. Porque esto se nos resiste, ¿eh? Cuidado con lo que... Es que no es fácil, no es fácil. Claro. Claro, pero bueno, pero es como todo en la ciencia, pues las cosas parecen difíciles hasta que se encuentra la clave, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del código genético, o sea, cómo se transfiere la información de nuestro ADN para dar lugar a la síntesis de proteínas, pues era un misterio al comienzo de los años 60, y en 3 o 4 años se descifró ese secreto, y resultó ser muy simple. Yo creo que el tema del cerebro va a ser bastante más complejo, por eso se está tardando más en descifrarlo, pero hay ya muchos equipos científicos trabajando en ello, y esperemos que, bueno, que eventualmente... Esta es la asignatura pendiente del siglo XXI. Claro, lo que pasa es que quizá la dificultad está en lo que no es tangible, en lo que no se ve. Claro. Ahí está el problema, ¿no? Que lo que produce el cerebro, en la mayoría de los casos, bueno, al margen de otras cosas que sí son tangibles, ¿no? Pero son emociones, sentimientos, y claro, eso, ¿cómo se mide? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se fotografía? Claro, es bueno, técnicamente se están empezando a hacer estudios y trabajos, y yo creo que se llegará, pero no sabemos cuándo. Uh-huh. Es decir, en ciencia nunca se pueden dar fechas, ¿no? Ya. De cuándo se va a producir este descubrimiento. Por cierto, Margarita Salas, al cerebro hay que darle un poquito de descanso también, me imagino, ¿no? Quiero decir, ustedes que se pasan tantas horas ahí investigando, trabajando, no sé, habrá que relajarse en algún momento. Bueno, sí, yo, en fin, yo los días de la semana estoy, por decirlo así, al 100% dedicada a esto, ¿no? Sí. Pero efectivamente, pues los fines de semana trato también de relajarme algo, pues de hacer cosas que también me gustan, ¿no? Como puede ser la música, el arte, en fin, el cine, y el deporte. Sí. O sea que, en fin, que también doy algún descanso, por decirlo así, al cerebro científico, ¿no? Exacto, porque hay que desconectar de vez en cuando, si no llegamos a la saturación, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué música le gusta, por cierto? Pues me gusta la música clásica. Ajá. En particular, pues por ejemplo, Bach, Beethoven, en fin. Mi músico favorito es Bach. Pues Margarita Salas, ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros. Haber podido conocer, entrar un poco en la personalidad de una de las grandes figuras de la ciencia en nuestro país. Y sobre todo, Margarita, de notarle una persona tan tan cercana, ¿no? Yo, esto es importante. Ya. Hombre, yo creo que soy una persona normal, no soy, la idea que uno tiene del científico, o que se tenía antes del científico, de metido en su bola de cristal, ¿no? Yo creo que soy una persona totalmente normal y accesible y asequible, y bueno, pues me considero totalmente normal. Cosa que es importante y de agradecer. Pues lo dicho, Margarita Salas, un placer haber conocido un poco más su personalidad y su trabajo, que es realmente encomiable. Un saludo y buenas noches. Un saludo, gracias.